Pero por eso que tomamos la decisión y tomé la decisión de participar, de involucrarme y bueno, y dar este mensaje a la sociedad de unión, de trabajar en conjunto, de realmente, obviamente sin olvidar, yo no estoy diciendo que las personas que sufrieron o que sufrimos, porque mi familia también perdió amigos, realmente creo que a todos nos toca, creo que el sufrimiento ajeno nos tiene que atravesar, debemos transitar la empatía y es importante que estas fechas nos sirvan para unirnos, para separar. Teniendo en cuenta esto de no olvidar y el pedido y el reclamo de que el Pozo de Quilmes se convierta en algún momento en un museo de la memoria, ¿esto será posible en algún momento desde el municipio de Quilmes que se articule? ¿Te referís? Al Pozo de Quilmes, que la ex brigada. La verdad es que nosotros estamos trabajando, hemos fuertemente, hemos para solucionar todos los problemas en Quilmes. O sea, nos encontramos con un municipio complejo y entonces cada una de las problemáticas, ya sean de las cuestiones que tienen que ver con los servicios, en el caso del bacheo, todo lo que tiene que ver con la obra pública. Buenas noches. Primero, queríamos saber qué reflexión le deja la visita a Obama en este momento tan especial. Y es como una provocación, ¿no? En este tiempo donde justamente toda la política de represión vino digitada del norte con el plan Cóndor y bueno, pero nosotros podemos seguir dando respuesta y la respuesta de mañana a la movilización popular va a ser contundente. Así que siempre en la vida y en la lucha hay avances, retrocesos. Y lo de mañana va a ser un avance porque vamos a ponernos bien de pie contra el responsable de lo que tiene que ver con esto. Porque puede haber juzgamientos civiles, militares, pero siempre hubo alguien que orquesta ideológicamente y se orquestó del norte de la región. Así que bueno, y no creo que se haga cargo de esa responsabilidad. Pero bueno, ¿Qué reflexión le deja el cambio de coyuntura en este momento en relación a las políticas reparatorias? ¿Usted cree que va a dar continuidad? Y si no hacemos nada, no. Digo, todas las luchas se defienden, se profundizan y si no, dentro de algunos años nos encontraremos y anonaremos esta etapa que pudo haber sido y no fue. Así que bueno, como te decía anteriormente, avance y retroceso, en este tiempo retroceso, hay que reorganizar la fuerza y a partir de reorganizar, avanzar. Por ahí en el marco que estamos en la apertura del espacio de memoria del infierno, por ahí si no, nosotros venimos acompañando este proyecto, por ahí estaría bueno que le cuentes por ahí a la gente de la ciudad de La Plata de qué se trata este espacio y la historia de lucha que ha tenido este lugar. Sí, esto era la DDI de Avellaneda Lanús, un centro clandestino de tortura y represión y bueno, y nos pusimos a partir de que fui intendente en recuperarlo. O sea, no fue fácil porque la verdad que no se querían ir, así que le construimos un edificio. En la zona de Wilde hicimos una inversión de 14 millones de pesos, un edificio súper moderno. Bueno, y el día lunes logramos que se vayan, así que hicimos un cambio. No importa, la inversión es nada, Leo, la memoria no tiene precio, así que la verdad no nos importa la inversión que tuvimos que hacer, pero bueno, hemos recuperado este lugar. Bueno, y ahora también recuperar el lugar como lo que fue, o sea, empezar a recuperarlo desde el punto de vista de cómo funcionaba el centro clandestino y bueno, y a partir de ahí difundirlo y justamente trabajar en lo de la memoria, que es fundamental.